El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíble todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos dando la bienvenida, estamos recibiendo al doctor José Aguer, el máximo responsable del área de derechos humanos de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, que tuvo un papel decisivo, dicho por los participantes, no por nosotros, en las recientes jornadas del seminario que se realizó en la provincia del Chaco, a propósito de la capacitación de la dirigencia de los pueblos originarios. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, un gusto. Bueno, en realidad, para nosotros también una experiencia, yo diría, inédita. Usted sabe, la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas tuvo allá por el año pasado la iniciativa de programar esta posibilidad de una capacitación para los líderes indígenas en la República Argentina. Y tuvimos la suerte de ser el país seleccionado por el Alto Comisionado para poner en práctica esta experiencia novedosa de capacitación de los pueblos. Así fue que nos tocó la tarea de convocar a líderes de distintas comunidades aborígenes de todo el país, y junto con la provincia del Chaco pudimos, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, diagramar este curso, que en realidad tuvo un éxito que superó todas nuestras expectativas desde ya, ¿no? Concurrieron allí representantes de todo el país, abogados, defensores de derechos de los pueblos indígenas. Y fue, en verdad, digo yo, una experiencia sumamente gratificante, porque pudieron los pueblos, de la boca de los funcionarios de Naciones Unidas, escuchar y tener una experiencia más vivida a nivel internacional de qué manera Naciones Unidas encara la protección y el derecho de los pueblos originarios. Y en este sentido me parece que es importante destacar la presencia de un experto, que era el señor José Carlos Morales. José Carlos es pueblo originario, él es nativo de Costa Rica, y hoy ocupa un lugar entre el mecanismo de expertos de los derechos de los pueblos indígenas. Y para los pueblos, sentirse representados por un aborigen en un ámbito tan especial y tan lejano a veces como parece ser el de las Naciones Unidas, pues bien, fue eso una experiencia que los gratificó enormemente. Y este hombre pudo volcarles, sin duda, y darles herramientas que a los pueblos les van a servir en el futuro, cuando tengan que ejercer efectivamente sus derechos y reclamar frente a las autoridades locales ante vulneraciones que a diario deben soportar los pueblos originarios. Claro, es muy valioso, porque es el saber cómo, especialmente en niveles que, por su misma naturaleza, no son de fácil acceso para líderes locales, digamos así. Exactamente. Usted sabe, bueno, para cualquiera el tema de Naciones Unidas resulta como casi una entelequia, ¿no? Uh-huh. Y bajarlos a la realidad fue como doblemente enriquecedora, tanto para los funcionarios de Naciones Unidas, conocer en el terreno a los líderes de los pueblos originarios de Argentina, y por otro lado, para los pueblos originarios nuestros, tener esta experiencia de hablar durante 2 días y conocer la experiencia de las Naciones Unidas en materia de protección de derechos. De todo lo escuchado, José, ¿qué cosa se podría rescatar en boca de estos dirigentes que expresan una cultura ancestral, original de la Argentina? ¿Qué cosas se podrían comentar, transmitirle a nuestra audiencia? Bueno, yo diría, Omar, que algo que pudimos transmitir desde nuestra experiencia como defensoría, digo, y que resultó sumamente útil, fue mostrarles cómo las recomendaciones que da el defensor a las autoridades públicas tienen en los hechos una relevancia y una dimensión que a veces desde aquí no podemos medir adecuadamente, porque surgió el caso de la experiencia vivida por los pueblos del sur de Argentina, particularmente de los mapuches en la provincia de Neuquén, que habían una comunidad paixilantriao, que era una comunidad que ocupaba una ladera de un cerro, y que fue obligada por las autoridades públicas a una suerte de militarización del cerro, donde toda persona que ingresaba o salía de la comunidad no podía volver a reintegrarse, y había una suerte de control de entrada y salida. Y a partir de nuestra recomendación, el cambio y en los hechos, en la situación de hecho, fue impresionante. Y a partir de allí ellos pudieron accionar judicialmente, utilizaron los fundamentos de nuestra recomendación para hacer la acción judicial, y finalmente un juez de la provincia dictó una medida de no innovar y de dejar las cosas en el estado en que se encontraban, porque bueno, este pueblo había sido avasallado en su territorio había sido ocupado por un particular que alegaba derechos sobre esa zona que ellos ocupan de manera tradicional y de manera ancestral. Traigo este ejemplo a colación porque me parece importante que la audiencia tome conocimiento de que las resoluciones y las recomendaciones que se formulan de la Defensoría tienen en la práctica un efecto muy valioso, y entonces es un instrumento que la ciudadanía no puede perder de vista, y que en el caso de los pueblos, y después de una vieja relación que tenemos con ellos, saben que es una herramienta fundamental y muy útil a la hora de reclamar sus derechos. Y la sensación que queda es que esto va a tener un efecto duradero, especialmente en un espacio que siempre estuvo muy acotado, muy cerrado, que es el de que estos pueblos originarios recuperen su propia voz, que es el primer paso para empezar a recuperar otras cosas. Exacto. Porque la sensación hasta ahora era que se estaba constantemente diciéndoles qué tenían que hacer, qué podían hacer y qué no podían o debían hacer. Claro. Me parece que ahí hay un cambio, y que la Defensoría del Pueblo de la Nación ha jugado un papel persistente, sistemático en el tiempo, como para que esto tenga la modificación que hace falta. Exactamente, Omar. Bueno, desde ya, esto yo creo que en la práctica va a suceder así, felizmente, y bueno, esperemos que la experiencia también del curso y de esta capacitación pueda replicarse en otros lugares de la Argentina, y estar nosotros allí acompañando la decisión de los pueblos en torno de estas cuestiones que tienen que ver con la capacitación en derechos humanos. Doctor José Aguer, muchísimas gracias por este testimonio. No, por favor, Omar, gracias a ustedes. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país. Cuando la administración pública municipal, provincial o nacional es desempeñada en forma irregular, llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Numerosos jubilados han sufrido y siguen sufriendo estafas y engaños al tomar un préstamo de dinero. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, queremos hacerle algunas recomendaciones antes de pedir un préstamo. Trate de ir acompañado con otra persona, sea un familiar o un amigo de confianza. Lea detenidamente toda la documentación y no se quede con ninguna duda. Compare con las ofertas de préstamos que hacen otros bancos, mutuales, cooperativas o entidades financieras. Pide una copia de todo lo firmado y del detalle del préstamo que tomó. Debe saber que junto con el préstamo usted está adquiriendo una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un seguro de vida. También debe saber que la caja de ahorro tiene un costo mensual extra y no se puede dar de baja hasta cancelar el préstamo. El haber jubilatorio pasa a ingresar directamente a la caja de ahorro. Luego se debita la cuota del préstamo y el gasto de esa caja de ahorro. Si toma un préstamo a través de una mutual o cooperativa, debe recordar lo siguiente. Junto con el crédito se está afiliando a la mutual o cooperativa, por lo cual le van a deducir también una cuota social. Cancelado el préstamo en su totalidad, usted tiene que solicitar la baja como afiliado en la mutual o cooperativa. Si no lo hace, le seguirán debitando del haber jubilatorio la cuota social. Derechos humanos, acción social, mujer y minoridad, medio ambiente, administración cultural, salud, educación, usuarios, consumidores, concesiones, obras y servicios públicos, entes reguladores, administración del empleo y seguridad social. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.